porque Bolsonaro tocaba, abrazaba, besaba a cuanto personaje que se le cruzara. Y se le acabó el chiste, digamos. Y ahora queda claro que toda su política vinculada a la salud ha sido un desastre, y eso la comprobación máxima la tienen cuando los ministros de salud, el ministro de salud, renuncian a los pocos días porque no saben cómo encarar la cosa, sí. Y porque además se chocan con esta locura bolsonarista de no darle importancia a algo que evidentemente en Brasil ha dejado un tendal de muertos, de infectados, y sobre todo de los sectores más humildes, hay que decirlo, porque la clase media alta o alta le ha pegado poco, porque bueno, tienen otra forma de o tienen otra forma de curarse, en el sentido de que tienen las clínicas privadas, o en el caso de Bolsonaro, esta clínica militar donde le siguen dando el medicamento que todo el mundo dice que no sirve para absolutamente nada. Yo decía al comienzo el nivel de debate, ¿no? Qué fuerte que hay en Brasil. Por ejemplo, Elio Schwarzman, en su columna de opinión publicada en Folha Sao Paulo, le planteó directamente y públicamente que deseaba la muerte de Bolsonaro, diciendo que si moría Bolsonaro se iban a salvar muchas vidas. Acá estoy viendo un titular que dice que el gobierno brasileño va a investigar al periodista tras esta columna. ¿Quién es Elio Schwarzman, Carlos? No, él es un periodista, te digo, vinculado a posiciones socialdemócratas, centro-derechistas, te diría, pero con un hartazgo, porque él mismo, cuando ganó Bolsonaro, lo elogiaba. Lo elogiaba como una posibilidad de cambio real y terminar con el caos lulista y de Dilma Rousseff. Y se ha hartado de las locuras de Bolsonaro. Ahí hay mucha gente dentro del partido mismo de Bolsonaro que se ha ido alejando de la influencia que Bolsonaro podía tener sobre la política y sobre la construcción del partido y sobre todo de la organización y la coalición que le dio la posibilidad de llegar al gobierno. Y se han ido alejando precisamente por todas estas locuras y posiciones erráticas de Bolsonaro. Pero lo más importante, más incluso que este periodista, que obviamente se largó el desabrupto de desearle la muerte, porque eso es lo que debe desear muchísima gente en Brasil por todo lo que está haciendo, es que los militares que se han acercado y que se han apoderado junto con Bolsonaro del gobierno, y ahora mucho más que antes, están perdiendo esa popularidad que tenían en un sector de la población. Los militares brasileños eran como muy respetados por sus posiciones nacionalistas y te diría que rayanas en el antiimperialismo con respecto a Estados Unidos. El vuelco que le ha dado Bolsonaro a la política exterior y las relaciones carnales con Estados Unidos y con Israel han generado que en las encuestas, incluso encuestas oficiales, la popularidad de los militares ha descendido de la misma manera y al mismo nivel que ha descendido la popularidad de Bolsonaro. Esto es una cosa nueva dentro de la política brasileña, porque vuelvo a decirte, dentro de un sector de la población que incluso cuando ganó Bolsonaro la elección estaban diciendo en las encuestas que hubiera sido muy bueno de que Bolsonaro tuviera uniforme y no fuera un militar retirado, porque siempre estaba la idea de que los militares podían arreglar los problemas mucho mejor que los civiles. Bueno, ahora la caída estrepitosa de Bolsonaro arrastra a el estamento militar de una manera nueva, novedosa con respecto a otras épocas. Claro, la gran pregunta es qué pasa con la actual oposición. Lula, que el otro día tuvo un encuentro virtual, ¿no?, dentro de la Universidad de Buenos Aires, en ese marco con Alberto Fernández. Sabes que acá en Gráfica dialogó Carol Proner, que es una jurista, bueno, sí, muy vinculada al PT, y ella lo que decía, entre otras cosas, es que la derecha quiere controlar a Bolsonaro, pero no que salga. Como que no tienen otro candidato, otro alfil para poder gobernar. Sí. Qué complejo, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. No tienen otro candidato, el único candidato visible es el vicepresidente, sí, pero también el vicepresidente ha perdido prestigio dentro de la cúpula militar. Hay sectores que lo impugnan precisamente por estar muy pegado al presidente y bancarse toda esta conducta de presidente, por más que en algunas declaraciones él trata de distanciarse. Y por otro lado, lo que decís de la oposición sigue, más allá de que Lula hable con uno o con otro, evidentemente toda la expectativa que había de cuando Lula saliera de la cárcel, bueno, ahora sí, ahora se va a poner a recorrer el país, bueno, ha quedado en nada, ha quedado en que el PT está realmente muy golpeado por el fracaso que tuvo con la gestión de Dilma Rousseff y con no salir a defender a Lula como la gente hubiera imaginado. Y esto no lo digo yo, el otro día lo escuchaba yo a Pedro Estévile hablando de esto y diciendo de que tanto la oposición política como la oposición sindical siguen en otro lado, o sea, con una conducta absolutamente borrada de lo que debería ser la realidad de enfrentar a un gobierno que está causando los peores males, no por la pandemia solamente, no por el tema salud, sino los peores males económicos y los peores males para el movimiento de los trabajadores y de los campesinos en Brasil. Sin embargo, miran a un costado. Cuando se les habla de movilizarse en la calle, siempre encuentran una excusa para buscar alguna manera de no hacerlo o de negociar con algunos funcionarios de economía de Bolsonaro que les venden espejitos de colores y después quedan en nada. O sea, la oposición está borrada en Brasil. Qué complejo, ¿eh? Carlos, después seguiremos otro día con más de América Latina, pero antes quiero ir a Palestina para charlar hoy, sí, porque bueno, el Estado de Israel planteó avanzar más todavía de esto de una manera ilegal, porque las Naciones Unidas ya han generado acuerdos que Israel se cansó de pasárselos, ya sabemos por dónde, ¿no? Porque en realidad avanzó con los famosos colonos en este genocidio sobre el pueblo palestino. ¿Cómo está la situación hoy? Mira, yo creo que la anexión viene, obviamente se está haciendo de una manera, todos imaginaban desde el 1 de julio, iban a entrar tanques, más tanques de los que ya hay en Cisjordania, pero lo están haciendo obviamente con un criterio de cierta suavidad diplomática, porque ellos saben que esta anexión tiene a nivel internacional muchos enemigos, en el sentido de mucha gente que se opone, incluso la Unión Europea, no todas las cartas están a favor de Israel, y también Naciones Unidas se ha pedido Amnistía Internacional, todos los organismos de derechos humanos lo ven como una barbaridad, una nueva barbaridad sionista detrás de esta anexión. Pero lo van a hacer. Y el plan, ahí hay una discusión sobre el plan, porque el mapa que elaboró Netanyahu es un mapa mucho más ambicioso, mucho más imperialista que el mapa de Trump. Mirá lo que te estoy diciendo. O sea, Trump es mucho más suave en la escalada de anexión, porque se quiere plantea apoderarse del 30% del territorio, apoderarse quiere decir anexar a mapa israelí 30% del territorio. En cambio, Netanyahu habla del 50% y ambos coinciden en una cosa que es realmente de un planteo tan brutal que pareciera que no se podría llevar a cabo. Pero sin embargo, las unidades de estos dos personajes, Netanyahu y Trump, pueden hacer lo posible, que es expulsar a un amplio sector de la población, sobre todo la que rodea los countries, la vivienda de los colonos, hacia una parte del desierto de Judea donde no hay nada, no hay nada, no hay agua, no hay nada, y ahí construir una pequeña ciudad donde estarían como en un batustán, en un gueto, un sector importante de la población palestina. Por supuesto que eso no lo van a aceptar los palestinos, y si tienen que morir en la resistencia lo van a hacer, pero el plan es ese. Qué fuerte que es. Recordemos, Carlos, que digamos hoy Palestina está dividida entre lo que es Franja de Gaza y Cisjordania, y que en realidad, digamos, hay familiares que han quedado de los dos lados y no se pueden ver, digamos. Es como el muro de Berlín, bueno, hace tiempo, ¿no? Este apartheid que generó el sionismo allí en Medio Oriente. Ahora y ahora quieren avanzar sobre Cisjordania con la idea, que es esta idea primigenia de eliminación, de exterminio. De eliminación, es etnocidio. Es un etnocidio, sí. Y esto, lo bestial de esta política es que pueden hacerlo porque el mundo, más allá de protestar con manifiestos, sí, y todo, lo dejan. Naciones Unidas no se anima a intervenir en serio. Ahora la pregunta es ¿qué va a ser Irán? ¿Qué va a ser Rusia? ¿Qué va a ser China? Bueno, mira, ahí la confianza máxima de los palestinos está en el eje de la resistencia, que más allá de las organizaciones de resistencia palestina, bueno, Hezbollah es importante, Irán es importante. Déjame hacer ahí un paréntesis, que Hezbollah no es una organización terrorista, como plantea aquí en la Argentina, que hasta legalmente está planteado como que es terrorista, sino que es una fuerza política que también tiene un brazo militar, pero una fuerza política que gana elecciones en el Líbano. Sí, una fuerza política con mucho apoyo en el Líbano, y además sí. la que le sacan las papas de fuego al gobierno libanés cada vez que hay una agresión israelí. Claro. Pero también está Irak, está Irán, todo ese sector del mundo árabe persa obviamente va a apoyar, y va a apoyar a la resistencia con todo. Ahí también Rusia va a jugar una carta de, por lo menos, y ya lo está haciendo en Naciones Unidas, enfrentar a Estados Unidos, a Israel en esto. Pero no nos confiemos demasiado en Rusia, porque en Rusia tiene acuerdo con Israel en medio de los bombardeos a Gaza. Putin se entrevistaba con Netanyahu y no se oponía demasiado a que se estuvieran bombardeando Gaza. Sí. China va a sacar una declaración, pero poco más. Claro. O sea, las dos grandes potencias que, por ejemplo, podrían apoyar al pueblo palestino en serio, o sea, desequilibrar la balanza, yo creo que no se van a meter demasiado. Y este es el drama del pueblo palestino. Porque el mundo árabe, que debería apoyarlo con todo, el mundo árabe, digo, de los gobernantes árabes, están todos vendidos. Sí. La gran mayoría de ellos, salvo esas excepciones que dije, están todos negociando y haciendo negocios y tratados de libre comercio con Israel. Y las dos grandes potencias, yo creo que se van a quedar en lo testimonial. Salvo, pues fíjate, ¿cuándo interviene Rusia? Cuando le tocan territorio muy amigo, donde incluso tiene bases, que es Siria. Pero en general, en el Medio Oriente, no se metió en Libia, claro. Pero, y dejó que Libia fuera arrasada, uh-huh. No juega fuerte en otros sitios del Medio Oriente, como puede ser Palestina. Esto es histórico, esto es como cuando era el mundo bipolar, que Estados Unidos y la Unión Soviética jugaban sus fichas. Exacto. Digamos, convengamos que cuando hubo dictadura militar acá en Argentina, digamos, acá era el plan Cóndor de los Estados Unidos, pero también hasta el Partido Comunista Argentino decía, bueno, Videla es democrático, digamos, porque en realidad le bajaban la línea de Moscú. Eso es así. Exactamente. Por eso somos de la tercera posición, digo, para poder esbozar un poco más, ¿no? De los no alineados. Sí, Carlos. Pero te digo, sin embargo, quien sí se metió y se va a meter fuerte, y no es poca cosa, es el Vaticano. Es el Papa Francisco. Hay que reconocer que el Vaticano siempre ha tenido una línea bastante opositora a la